sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Mamá, Jorge otra vez me pegó. Ya no puedo soportar esto. Él es muy violento. ¿Y ahora qué le hiciste, mijita? ¿Algún motivo le has de haber dado? No le di ningún motivo. Voy a irme de la casa con las niñas. No puedes hacerlo. Es tu esposo. Nosotras tenemos que aguantar. Cuidado. El machismo no es solo cuestión de hombres. Las mujeres también lo reproducimos. Casa de la Mujer y Shiman Setik. Contra el machismo y la violencia de género. Se va la vida, se va la...